Cabrera, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. Mayra Santa Cruz y Arnold Lobos, aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, un gusto estar con ustedes y con la audiencia de Viedma. Bueno, nosotros también. Cuéntenos, ustedes ahí han sacado un interesante artículo en el Observatorio sobre el anuncio de ayer. Nosotros, bueno, como bien vos decís, venimos intentando sostener una mirada crítica del desarrollo fundamentalmente de este nuevo tipo de hidrocarburos, que son los que se explotan mediante fracking, no tan nuevo, pero bueno, en su momento era nuevo, y de vaca muerta. Ese sería como nuestro eje de nuestro fundamental planteo en general como organización, y bueno, intentando pensar qué alternativas podemos encontrarle. Lo que veíamos puntualmente, lo que está de la política que se denomina o se denominó estos días Plan Gas 4, es que, bueno, repite una fórmula, que es la fórmula que nos trajo hasta acá, que básicamente es subsidiar o proponer un subsidio a la extracción de gas, sin, por otro lado, pensar ningún horizonte de transformador, digamos, de cambio de esa necesidad, porque es cierto que Argentina en los últimos 30, 40 años conformó una matriz energética dependiente fundamentalmente del gas. Hay una realidad, el 50% de energía que mueve o que queman, que quemamos quienes vivimos en este país, se origina en el gas. Entonces hay una realidad cierta que hay que ver cómo se responde a ella. Por otro lado, desde el 2004 y hasta la expropiación de YPF, aproximadamente 2013-14, la producción de gas cayó brutalmente por la desinversión, el abandono y el uso excesivo que había hecho Repsol en los años previos, digamos. O sea, a partir de ahí, Argentina se ve frente a un cuello de botella, donde la opción de un país que consume una buena porcentaje de su energía en gas, pero que a su vez no produce gas, es importar, y eso genera una dificultad cuando no hay dólares, que era la situación que se empezó a vivir también allá por el 2011, 2012, en el país, un poco una situación que podríamos parangonar con la realidad, con la situación actual. Entonces, bueno, mediante ingentes subsidios, el cierre de la gestión de Cristina, la segunda mitad de la gestión de Cristina, lo que hace es promover el desarrollo, la explotación de gas, y eso logra algunos resultados interesantes en términos de extracción, ¿no? Después el macrismo reedita una política siendo mucho más claro, definiendo más claramente a quiénes va a financiar, y en ese entre una política hecha medio puntualmente para eso y un no hacer de YPF, beneficia mucho básicamente a la empresa Tecpetro de China. Pero entonces, bueno, en ese marco nosotros hicimos una política que se repite y que rápidamente, a corto plazo, tiene los límites. El límite de la política guinerista fue la caída del precio internacional de crudo, el límite de la política macrista, que también tuvo resultados en términos de producción más o menos interesantes, fue que Argentina se quedó sin dinero para seguir financiando eso, entonces empezó el problema, y ahora vemos un problema similar, que es que si bien el Estado va a subsidiar, o sea, ¿qué se hizo hace, qué se anunció? Que buena parte de la producción nacional de gas, ya no solo la de Vaca Muerta, que esa era una de las cuestiones del plan macrista, había apuntado solo a Vaca Muerta, entonces la producción de gas de todo el país, es decir, va a federalizar un poco los subsidios, se va a licitar y se va a fijar un precio por 4 años, en base a lo que es la compulsa de precios de las distintas ofertas. Ese precio por 4 años, cuyo máximo es $3.70 millón de dólares, un precio que tendemos va a superar los $3, es decir, un poco más caro que se paga hoy, y que se va a pagar entre subsidios y tarifas. Esto va a tender a, como es un precio vinculado con el dólar, va a tender a hacer que cada devaluación aumente los subsidios y aumente las tarifas. Ahora, ese Cabrera, que vemos una consulta, a ver, ¿cómo es el tema este? Sí. A ver, ¿no alcanza con la tarifa altísima que estamos pagando? Porque estamos pagando tarifas enormes, y sobre todo en esta época, que vinieron muy aumentadas, sobre todo en nuestra zona. ¿No alcanza con la tarifa? Encima hay que pagar un incentivo, le llaman incentivo, esto que usted llama subsidio, o sea, cercano a los 1.500 millones de dólares. ¿Por qué hay que pagar este subsidio? O sea, ¿por qué, además de los tipos sacar el petróleo nuestro, pagarle con las tarifas, el Estado le tiene que poner un subsidio encima. ¿Por qué? Porque es lo que las empresas, o sea, si no están estos apoyos estatales, a ver, Macri, una de las cosas que intentó hacer junto con el subsidio fue justamente eliminar buena parte del subsidio, que los paguemos los usuarios, y esos fueron los tarifazos, digamos. Estaba establecido que semestralmente nos aumentaban los sueldos de las tarifas, los costos de las tarifas, y eso se frenó ya hace un tiempo. Hace un tiempo y hemos tenido una devaluación importante. Entonces las empresas quieren igualar el precio del dólar, digamos, sostener un precio del dólar que, si bien nosotros seguimos pagando tarifas caras en pesos, cuando uno lo piensa en dólares, y ahí está el problema, que es un problema que el gobierno conoce, pero el que está embretado, que es que las empresas o el sector se mueve en dólares. No en el billete de dólar, sino en un equivalente al dólar, entonces genera la dificultad de salir de esa... Uno quiere salir de la dependencia del dólar, bueno, un poco la apuesta de este gobierno, y todo este sector, que es muy importante para la economía nacional, en términos de lo que implica, bueno, el subsidio, pero también los costos que le genera al resto de los usuarios y demás, se maneja en dólares. Entonces, si quizás la tarifa no se aumenta, como el fernandismo, digamos, la siguió frenando, al final del kirchnerismo frenó el aumento de tarifa, esta gestión frenó también los aumentos de tarifa que estaban previstos por una normativa ya, y ahora está diciendo que después de diciembre se sostendría esa tarifa fija. Lo que va a empezar a pasar es que se va a aumentar el dólar, los subsidios, en tanto en cuanto se devalúe el precio de la moneda, digamos. Cada vez vamos a tener que poner más peso para llegar a los mismos cantidad de dólares acordados a pagar durante 3 años. La racionalidad de esto tiene que ver con que entonces uno no importaría. Que ahí es donde, que las tarifas seguirían dolarizadas. Más allá de la voluntad del gobierno de eliminar esta dolarización, ¿no? Y ahí hay un problema serio, sí. Vendría, hoy eso está desacoplado de este aumento de lo que se le está pagando a las empresas por una normativa puntual. Hay que ver qué pasa, tal vez el gobierno, de que esto cambie, y ya se dijo que si bien está frenado, hasta congelado hasta diciembre, esto tendería a posponerse, pero bueno, va a haber presión entonces sobre los subsidios. Lo que, digamos, en la ecuación del gobierno, lo que se va a invertir en subsidios igual da un ahorro, porque si no se tendría que, o sea, digamos, se está sustituyendo una importación. Esa sería la ecuación. Esa es la propuesta gubernamental. La ecuación que hace el gobierno, entonces dicen, bueno, de esta manera, aunque pongamos acá, no impide que salgan dólares. Aunque haya que poner en Argentina a las empresas en pesos, un equivalente en dólares. Y ahí nosotros nos metemos en otros 2 o 3 problemas, y voy a ser un poquito más breve, pero es básicamente que el gobierno argumenta en 3 cuestiones. Esto que estamos diciendo, la necesidad de gas y evitar que se roben dólares, porque ciertamente con la producción actual, el invierno que viene, es difícil que se pueda cumplir con las necesidades nacionales. Entonces, ese es un objetivo. El otro objetivo es que las provincias productoras no se prendan fuego. O sea, esta crisis, que no es de la pandemia, digamos, la pandemia claramente amplificó, hace que las provincias productoras, o cuya economía depende fuertemente de la producción hidrocarburífera, estén medio como rehenes de que las empresas inviertan, y para que las empresas inviertan, el gobierno tiene que dar beneficios. Y finalmente propone una idea de que la explotación hidrocarburífera va a haber una serie de encadenados productivos, industriales, científico-técnicos, que van a terminar beneficiando a la larga, como una especie de goteo, de derrame, digamos, a otros sectores, más allá del petrolero, si se quiere, que van a, digo, va a ser tan robusto que va a ser importante lo que pase. En principio, eso es lo que decía el primer punto, y el segundo son realidades, constataciones. Hace falta gas, no hay dólares, y las provincias petroleras dependen sumamente de las regalías y otro tipo de impuestos vinculados con la explotación petrolera. Ahora, todo esto fue una política que se construyó, que fue un devenir que se generó. Entonces la realidad sí, y está estanca, y ahí es donde nosotros queremos poner el foco. Si no pensamos que se puede haber otra economía para Neuquén, para Chubut, para Santa Cruz, para el sur de Mendoza, digamos, que se desentienda de los vaivenes del precio internacional del crudo, que se desentienda de las presiones empresariales de las grandes petroleras, estamos no vamos a salir nunca al laberinto. Tenemos que empezar a pensar cómo vive la gente en Neuquén, digamos, que hoy vive mayoritariamente, ya sea porque está empleado en petróleo o porque el Estado recibe regalías y emplea gente, digamos. Lo mismo, o alguna situación más o menos similar pasa en Chubut. Entonces ahí, digo, las cosas no son así. No es que Argentina necesita, se construyó una matriz energética donde el 50% es gas, tenemos que ir viendo cómo se construye una matriz energética distinta, que no es para mañana, que el gas el año que viene se va a necesitar, que, pero si seguimos, cuando falta gas, subsidiando el gas para que tener gas, y ante el primer inconveniente la empresa deja de invertir, y en 3 años estamos de nuevo negociando sobre otro subsidio, otro beneficio de regulación salarial o laboral, digamos, estamos entrampados en un mecanismo muy difícil de salir. Finalmente, los encadenados productivos son una cosa que se ha, digamos, propuesto, sostenido, afirmado, pero realmente hasta el momento no se ha concretado, y lo que pasa es que se generan empresas muy vinculadas a las grandes petroleras que ni bien dejan de invertir, entran en una situación de mucha inestabilidad, crisis. ¿Y cómo se podría construir esa otra matriz productiva? ¿Cómo? ¿Cómo se podría construir esa otra matriz productiva energética? Bueno, hay a ver, por un lado hablamos de una matriz productiva para las regiones, territorios, provincias, una matriz energética pensada más desde el país, digamos. Propuestas productivas para las provincias hay muchas, ciertamente hay que discutir con una que te da una renta tal que es difícil de competir, digamos. El capital va hacia donde va a dar la ganancia, y ahí el petróleo. Entonces, el Estado debería tener una política tendiente a productivamente a generar alternativas de inversión, o proponer el propio Estado empresas que inviertan de tal manera que generen otra economía, digo, en términos más provinciales. Y en términos nacionales, Argentina es un país que ha quedado muy lejos de todo lo que tiene que ver con la renovabilidad, las nuevas energías y demás, que Macri avanzó de una manera bastante poco simpática sobre eso, bastante mínima también, o sea, muy poco, y hay un campo para crecer importante. El 60-70% de la electricidad, es decir, algo que no viene necesariamente, digo, no es la nafta, que hay que refinar el crudo para sacarla, se podría obtener otra fuente, o sea, el 60-70% de la electricidad del país viene de quema de combustibles fósiles. Y ahí tenemos todo un sector para avanzar, que claramente hay que avanzar con tecnología nacional, con participación de las poblaciones vinculadas, donde se hagan los campos de eólica o de solar, digo, hay un montón de cosas para criticar la política que hubo, que además no dio grandes resultados, pero que en ese camino hay que, ahí hay un espacio. Más allá de eso, de cómo sería, que no, que tenemos la solución, pero no hay una mirada que esto sea necesario, digamos, eso nos preocupa. Sigue sin haber una noción de que esto es una necesidad, una perspectiva de que los combustibles fósiles, porque están en crisis a nivel internacional, porque son uno de los primeros causantes de cambio climático en términos globales, pero además por problemáticas socioambientales, por contaminación, por los vaivenes del precio internacional, por la dependencia que generan, hay un montón de condiciones para pensar que no se puede sostener ni la economía ni la energía con la dependencia que tiene de este tipo de fuentes, pero no basta eso en el discurso gubernamental tampoco, o por lo menos nos parece que los anuncios de estos últimos 6-7 meses con respecto al sector dejan entrever que eso, no se está pensando una transición necesaria como está pensando el mundo todo, digamos. O sea, la pandemia puso en evidencia que la relación con el ambiente y el hidrocarburo tiene mucho que ver con eso, los hidrocarburos tienen mucho que ver con eso, puede ser nociva para la propia vida, y eso parece que pasó en otro lado y no en Argentina. Bueno, Cabrera, esto es muy interesante. Lo vamos a comprometer, vamos a llamarlo en otro momento y vamos a conversar sobre cuál sería la alternativa a la matriz energética que tiene la Argentina en estos momentos. Ha sido muy interesante conversar con usted. Le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a la gente de por allá. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Fernando Cabrera, entonces, integrante del Observatorio Petrolero del Sur, conversando con nosotros.